Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá en 98.5 FM. ¿Cómo estás, Ann? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos acá en la radio. FM Radio Espacio, Las Charlatanas, para los que no quieren contactar con nosotros, dejar su mensajito. Bueno. Sí, tú, contame. El programa se llama Mujeres al Frente y Tienen Poder. Bueno. Wow, qué tema. Sí, la verdad que está bueno. Somos todas mujeres, acá estamos, bueno, está Sam, está Coca, está Mari, la profe también, acá Vero. Está haciendo un poco de radio, pues supuestamente en la hora de lengua, somos las chicas del cine de Mansión Obrera. Bueno, nos vamos con un temita ahora, ¿qué les parece? El autobús en un diciembre a mi vida llegas tú, la niña que tantas veces yo había soñado, me pongo loco cada noche desesperado. Oh, Bueno, acabamos de escuchar el tema de Prince Roy, Solita. Fran, ¿qué quieres decirnos? Bueno, queremos decir que esta es una nueva presentación acá de nosotras y que vamos a estar todos los viernes desde las 14 horas hasta las 15 horas a partir del viernes que viene. Bueno, ve tú qué temas vamos a ir adelantando para que la gente vaya sabiendo. Bueno, vamos a hablar un poco también de la marcha Ni Una Menos, que es muy importante, fue y es muy importante el tema. Un buen tema para la gente. Sí, la verdad que sí, se sufre mucho en este país, va, en todos lados, lamentablemente. Y también vamos a hablar de la pobreza y voy a dejar también la consigna para que la gente, bueno, vaya contestando y, bueno, no sé. Se llama así. Me pregunto, ¿algún día se terminará la pobreza? ¿A qué Facebook se pueden conectar? ¿Contactar? FM Radio, Espacio de la Charlatana. Bueno, bien. Esperamos entonces el viernes. Vale, ve tú, como... Deje el mensaje, estaremos viendo la página del Facebook y bueno, que cada persona, gente, deje su comentario, que les parece la radio. Bueno, nos vemos el próximo viernes, ya con más detalle, más información. Buenísimo, entonces nos vemos, a Mari, Coca, bueno, todos. Un besito para todos. Y chao. Hasta luego, nos vemos el viernes. Es una historia más. La Bella y la Bestia.